Yo ya no quiero nada, nada de mi vida pasada. Solo quiero vivir para él. No, porque el pecado mi vida acogiaba, y en la oscuridad sin Dios ya no me importaba nada. Primavera.